Thank you. ¿Qué tal, insanos? Yo soy Thiago Perdurabo y esta es más una edición de Polyverson Rocks desde el Río de Janeiro, Brasil. Acabamos de escuchar a los estadounidenses de Abba Zagodaf con Visions of Israel, de Isaac con Once Upon the Cross y los noruegos de Imperio con The Laws and Curse of Reverence. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida tendremos una entrevista con el dúo Black Metal de Paysandú, Arte Blasfemo. Así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy vamos a presentar un dúo black metal de Paysandú, Uruguay. Primero vamos a escuchar su tema Guardián del Infierno y enseguida dejemos que ellos nos cuenten más acerca de la banda. Sigamos. En primer lugar, muchas gracias por el tiempo en responder a esta entrevista. Vamos a la primera pregunta. Arte Blasfemo ha ganado notoriedad en la escena black metal uruguaya. ¿Cómo se formó la banda y cuáles fueron sus principales influencias al inicio? Buenas tardes, Thiago. ¿Cómo estás, hermano? Mira, Arte Blasfemo se forma a finales de 2015 con Guillermo Silva en la batería y quien te habla, Andrés Gutiérrez, en guitarra y voz. Nuestras principales influencias fueron bandas de la segunda oleada de black metal, como por citarte algunas, Emperor, Satyricon, Immortal, Dark Funeral. Y desde ahí decidimos partir para buscar nuestro propio sonido, nuestra propia identidad como banda. Paysandú, Uruguay, no es conocido internacionalmente como un epicentro del black metal. ¿Cómo ha influido su lugar de origen en su música y letras? Bueno, nuestro lugar de origen no creo que haya influido mucho en la música que nosotros hacemos, puesto que es algo que se despierta, esta pasión, y pienso que en cualquier lugar del mundo donde hubiéramos nacido hubiéramos hecho lo mismo. Su estilo musical es claramente definido, pero ¿cómo describirían la evolución de su sonido desde sus primeros trabajos hasta la actualidad? Bueno, desde el principio, por supuesto que uno siempre tiene que buscar evolucionar con el instrumento, en composición, pero siempre tratamos de mantener la misma línea, aunque también buscamos siempre componer canciones que sean diferentes una entre otras, que se sepan diferenciar sin perder nuestro propio sello, nuestro propio sonido, nuestra forma de expresión. ¿Qué mensajes desean transmitir Arte Blasfemo con su música? Bueno, Arte Blasfemo busca transmitir diferentes estados de ánimo, hablando por ejemplo de la oscuridad del ser, historias de seres demoníacos, seres oscuros, dar un mensaje en contra de todo dogma establecido por las religiones, un mensaje de blasfemia contra todo lo santo, lo sagrado, también sobre la oscuridad del ser, sobre la muerte. La escena black metal ha sido infiltrada por ideologías neonazis en varias partes del mundo. ¿Qué piensan sobre esta invasión y cómo afecta a la comunidad del black metal? Bueno, nosotros nunca hemos estado a favor de la ideología nazi. Creo que sí que afecta mucho, no solamente en la escena del black metal, sino en general, porque las nuevas generaciones no deberían estar escuchando ese mensaje. En tu opinión, ¿qué medidas concretas pueden tomar las bandas y los fans del black metal para preservar la esencia de la escena y combatir la presencia de neonazis? Bueno, como te decía anteriormente, creo que en ninguna parte del mundo se debería fomentar ese tipo de mensaje, ¿no? Ese tipo de ideología. No solamente afecta a la escena del black metal, sino que a todo el mundo en general. O sea que, como toda enfermedad, debe extirparse de raíz. Uruguay tiene una rica tradición musical. ¿Cómo creen que su música se relaciona con otras formas de expresión cultural en su país? Bueno, realmente nosotros estamos centrados en el black metal y lo que es la cultura del metal, ¿no? No hemos prestado mucha atención a lo que es lo demás. Solo sabemos que somos parte de la cultura y bueno, buscamos sumar un granito de arena más, ¿no? Bueno, ¿podrían contarnos un poco sobre su proceso creativo? ¿Cómo surgen las ideas para sus canciones y cómo es el proceso de grabación? Bueno, nuestro proceso creativo surge tanto de la guitarra como desde la batería, ya que muchas veces se me ocurren ideas y las plasmo en guitarra criolla para luego llevarla al lugar de ensayo y crear las canciones entre los dos con Guillermo. En esos momentos le hacemos todos los arreglos posibles, cambios si es necesario, y los grabamos casi siempre con el teléfono móvil para ir acordándonos. Y así cada vez que ensayamos, los vamos terminando, los vamos completando. De las letras, por ejemplo, nos encargamos los dos. Y así es nuestro proceso creativo. Es simple, pero es como nos ha funcionado siempre. ¿Cuáles son los próximos proyectos para Arte Blasfemo? ¿Tienen planes de lanzar nuevo material o realizar giras internacionales? Bueno, con Arte Blasfemo tenemos un EP grabado, el cual pensamos lanzar este año, sí, posiblemente. Y también tenemos la idea de seguir grabando los temas que nos faltan, canciones que nos faltan, para lanzar nuestro material. Y por ahora estamos un poco alejados de los escenarios, nos estamos manteniendo en el underground nada más. Pero quién dice, en algún momento podemos volver a las tablas. Finalmente, ¿tienen algún mensaje para sus oyentes y lectores? Por favor, compártanos sus redes sociales y contactos para que el público pueda encontrar más información sobre la banda. Bueno, mi hermano, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por brindarnos esta oportunidad de mostrar nuestra música. Manténgase firme siempre en sus ideales, no se dejen corromper y que nunca nadie les diga qué hacer. Choque de puños para los que se quieran comunicar con nosotros o preguntar algo o charlar simplemente. Instagram, pueden buscar la banda como Arte Blasfemo y les va a aparecer. Lo mismo en Facebook. Saludos, que sea metal siempre, black metal, hasta la muerte. Esta fue la entrevista con Arte Blasfemo de Paysandú, Uruguay. A continuación vamos a oír los temas Altar de las Blasfemias y El Reino del Terror. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy aquí rendimos culto a una de las bandas más bestiales del mundo. Les hablo de los belgas de Entronix. Entronix es una banda icónica del black metal belga, formada en 1993 en Charleroi por Ser Nunus, batería, y Lord Sabaton, vocales y bajo. Desde sus inicios, la banda se ha caracterizado por su sonido oscuro y crudo, con letras que exploran temas ocultistas y satánicos. Su primer álbum, Prophecies of Pagan Fire, de 1995, fue un hito en la escena del black metal, consolidando a Entronix como uno de los actos más feroces del género. En 1997, durante la preparación de su segundo álbum, Towards the Throne of Satan, la banda sufrió una gran pérdida con el suicidio de Ser Nunus. Sin embargo, el grupo continuó adelante, utilizando grabaciones de batería de Ser Nunus para completar el álbum, un tributo conmovedor a su compañero caído. La banda siguió expandiendo su influencia con discos como The Apocalypse Manifesto de 1999 y Carnage in Worlds Beyond de 2002, y mantuvo una presencia constante en la escena del metal extremo a través de giras europeas e internacionales. Entronix ha experimentado numerosos cambios de formación a lo largo de los años, pero ha mantenido su esencia con Norma Jester liderando la banda desde 1995. Su discografía, que incluye trabajos como X y Yes, Hereticum de 2004 y Cold Black Sands de 2019, refleja una evolución constante en su sonido, explorando paisajes sónicos más oscuros y complejos. La banda sigue siendo una fuerza vital en el black metal, con una dedicación inquebrantable a su visión artística y filosofía. A continuación vamos a escuchar cuatro temas de esta banda, que son Deny the Whole Book of Lies, del álbum Prophecies of Pagan Fire de 1995, The Ultimate Hold Fights, del álbum Towards the Screen Front of Satan de 1997, The Apocalypse Manifesto, del disco de mismo nombre de 1999, y Spawn from the Abyss, del álbum Carnage in the Worlds Beyond de 2002. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio MadrugadaLM.com, y todos los miércoles y viernes por lantiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami. Un gran saludo, malditos. Nos vemos en el próximo programa. Yeah.